Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estoy acostumbrado siempre que cuando saludamos nos responden el saludo. Digamos, por una cuestión de respeto, disculpen, desde la docencia que lo venimos inculcando. Primero agradecerle a los presidentes de la comisión que nos hayan invitado, a todos los diputados que se han tomado el tiempo para estar, el agradecimiento fundamentalmente por darnos este espacio. Agradecerle a los colegas que están acá atrás mío, que forman parte del grupo de intendente de la costa del Paraná, que es desde Puerto San Martín hasta Villa Constitución, y que también es bueno manifestar que somos de distintos espacios políticos y que lo que nos une tiene que ver con un problema común, que lógicamente nosotros necesitamos una ley de humedales fundamentalmente consensuada para que pueda ser aplicada. Pero también es cierto que hay distintas situaciones que están pasando y que van a seguir pasando si no se toman medidas concretas en nuestras costas, donde viven más de 2 millones de personas. No nos sigan boludeando. No nos pueden tomar de rehenes a los 2 millones de santafesinos en este caso. Es una vergüenza que no estén acá, porque nosotros vamos a volver a nuestros pueblos y vamos a poder mirar a nuestra gente de frente, porque realmente estamos poniendo el cuero, el cuerpo en todos los lugares, porque queremos que esto se termine. No queremos seguir apagando incendios, no queremos seguir poniendo recursos para apagar los incendios. Queremos que no se encienda más el fuego. Y para eso no solamente debe haber un Estado presente, que lo hay, debe haber leyes. ¿Por qué le temen a la ley de humedales? Explíquenle a todos los santafesinos de la costa del Paraná. Porque no lo van a resolver automáticamente, eso está claro. Pero nos van a dar la confianza de que no hay otros intereses que esconden para no sancionar esta ley. Entonces, desde nuestros lugares, agradecerle claramente a todos los que vienen trabajando, pero no nos vamos a dejar vencer porque tenemos el mandato de nuestros territorios. ¿Cómo podríamos mirar a nuestra gente si no estamos acá, si no estábamos en el obelisco, si no estamos en los lugares donde tenemos que estar porque nos manda la gente? ¿A quiénes representan si no todo el Congreso Nacional, si no se trata esta ley? ¿Cuánto van a demorarla? ¿Cuánto van a estar? ¿Por qué no están hoy acá? Y esto no tiene que ver con la política partidaria. Esto tiene que ver con las cuestiones ambientales, con las cuestiones de salud, con los pasivos ambientales que se pueden llegar a dejar con aquellos que circunstancialmente se enriquezcan y que no hagan ningún trabajo sustentable. Porque ese también es el otro tema. Nosotros no estamos en contra de la producción, justamente lo que necesitamos para que nuestro país, nuestras regiones salgan adelante. Pero fundamentalmente que esas producciones sean sustentables. Para ser sustentable debe haber un marco regulatorio y debe haber inversión. A algunos les resulta mucho más sencillo así. Entonces, desde ese lugar, desde este Congreso, llamarlos a quienes hoy dejaron este lugar vacío, a quienes nos dejaron otra vez con las ganas de que haya un dictamen, de que realmente esto pueda ser tratado en el Congreso, de que tienen que caminar, vayan a ver cuando nos tapan nuestras ciudades de humo. Es irrespirable, invivible. Deberían estar ahí explicándole a la gente por qué no sacan una ley de humedales. Reitero, no es una cuestión partidaria. Es una cuestión de gestión pública de salud y de ambiente para nosotros y para los que vengan atrás nuestro. Esa es nuestra responsabilidad, circunstancialmente desde el lugar que estamos. Nuevamente, agradecerles a quienes, todos los que vienen trabajando, a todos los que tienen la intención sana de generar un consenso, porque si no generan consenso, le terminan siendo funcionales a aquellos que no quieren nada. Este es el tema que tenemos que entender. Entonces tenemos que trabajar por un consenso, no por lo máximo que queremos, sino por el camino del encuentro, y hacia ese lugar hemos venido todos juntos. Todos los de la Ribera del Paraná estamos trabajando en esto. Entonces, nuevamente, gracias por escucharnos, gracias por darnos el espacio y fundamentalmente desde este lugar del Congreso Nacional decirle a nuestro pueblo que este grupo de intendentes de la costa no los va a abandonar nunca y fundamentalmente pedirle responsabilidad a todos los que hoy deberían estar acá y deberían estar trabajando.